Esta es una producción de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Siembra autonomía, cosecha libertad. Siembra autonomía, cosecha libertad. Cosecha libertad. Buenas tardes, mi nombre es Ivonne. Estamos felices de darles la bienvenida a este espacio feminista. Queremos agradecer a la estación de radio por su apoyo en este proyecto. Saludo con mucho afecto a mi compañera Maritrini. Hola Ivonne, pues es un gusto enorme estar contigo. Pues este programa está hecho para todas las mujeres que nos están escuchando hoy. Hoy hablaremos de la Escuela para la Libertad de las Mujeres, un proyecto feminista que opera en la ciudad de Oaxaca. Hablaremos sobre su historia, sus contenidos, centraremos nuestra atención en un proyecto realizado por las alumnas de la cuarta generación, titulado Audios Disidentes. Contamos hoy con diferentes voces que nos van a dar testimonio del trabajo de la escuela. Queremos iniciar con música de Lua, una cantautora española anarquista y abiertamente feminista. Sus canciones abordan diferentes temas que ella acompaña con su guitarra. Van desde críticas al patriarcado, a los espacios de izquierda. Sus composiciones han sido fuertemente difundidas por sitios de internet y redes sociales. Escuchemos Ganas de Cambiar. No puedo pensar que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras. Rompo el cascarón, abro mis alas, no puedo volar. Si me las atan, déjame avanzar. Construir algo más, ¿y quién decidió? Pa' lo que sirvo y lo que no. Pa' lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres soy y una batalla, ganas de cambiar, que no nos faltan sala y a mirar, la diversidad, binarismo no, hay mucho más, me armo de herramientas de autodefensa, que esta es nuestra lucha que aquí comienza, muerte al machirulo y al padre. Bueno, pues después de escuchar esta rolita tan buena de Lua, queremos comenzar contándoles que estamos muy interesadas en el tema del feminismo y que este sea prioritario en nuestra educación. Queremos incluirlo en nuestro día a día como un tema relevante y urgente. Hoy hablaremos de cómo una idea ha cambiado la vida de muchas mujeres. La Escuela para la Libertad de las Mujeres es un proyecto que se ha materializado con gran esfuerzo y mucho trabajo. Hemos llevado a cabo ya varias generaciones. Es muy importante que hoy podamos contarles cómo surge esta idea, que además se ha convertido en un semillero que potencia el empoderamiento de las mujeres. Hoy tenemos de invitadas a unas exalumnas que vienen a platicar de sus experiencias. Bienvenidas Nori, Galindo, Mon y Aide. Muchas gracias por invitarnos. Es un gusto compartir con ustedes. Qué gusto estar con ustedes. Hola Noris, pues nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo es que la escuela ha impactado en tu vida. Me aportó elementos tanto teóricos, me ayudó en la autodefensa, me ayudó en la autoestima, en autonomía y formar la sororidad que tanta falta nos hace en todas las mujeres. Hola Mon, ¿Crees que nos puedes contar un poco qué representa para ti la Escuela para la Libertad de las Mujeres? Bueno, para mí la Escuela para la Libertad de las Mujeres fue y es un lugar donde he cultivado nuevamente mi estructura hacia mí misma, donde he encontrado las diferencias en cuanto nos ve el sistema patriarcal y cómo yo me veo ahora. Creo que eso es lo más importante porque me llevo un gran valor de mí misma y de las mujeres que me rodean. Chicas, ante este indignante panorama social y político, lo que nos queda como mujeres feministas es abonar al cambio desde raíz, compartiéndonos y construyendo entre mujeres una conciencia crítica que nos dote de otros horizontes y las herramientas para nuestro fortalecimiento. También, pues, compartir conocimientos de forma directa con otras mujeres. Esto significa retomar el trabajo de acción feminista de base popular, más aún cuando introducimos contenidos y perspectivas organizativas, transgresoras y radicales, como es el caso de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Las invitamos para que nos sigan a través de Facebook y nuestra página escuelaparalalibertaddelasmujeres.org. Nos interesa que puedas estar al tanto de nuestras publicaciones. Ahora bien, después de haberte dado los enlaces para que nos sigas, nos escribas o comentes en nuestras redes sociales y participes con nosotras, queremos hablar sobre los contenidos de la escuela. La escuela está estructurada en módulos. El primer módulo es formación feminista, seguido de autoconciencia. En formación feminista hacemos una revisión de propuestas teóricas y empíricas que desafían el régimen de opresión patriarcal. Iniciamos la sensibilización en torno a los temas de derechos de las mujeres y la disidencia sexual y búsqueda de herramientas para la erradicación de la violencia de género. En autoconciencia, hacemos un análisis colectivo de la práctica cotidiana que ayuda a desmontar cargas emocionales que el régimen patriarcal ha impuesto a las mujeres, como por ejemplo sexualidad y violencia sexual. Mon, ¿nos puedes hablar un poco sobre tu experiencia en este módulo? Por supuesto que sí, Maritrini. Bueno, para mí, tanto Norma, Áurea y Amandine fueron sensacionales maestras en la Escuelita para la Libertad de las Mujeres. Por ejemplo, conocí acerca del tema de los feminicidios, que es una cuestión que mundialmente nos afecta a todas. También me llamó la atención la forma en cómo el sistema patriarcal, a través de la militarización, normaliza la violencia de género e impone sus sistemas y parámetros morales, entre comillas. También me llamó la atención el terrorismo de Estado y cómo nosotras las mujeres somos objetivizadas. Así también, por otro lado, me llamó de forma muy especial los temas con Áurea Ceja acerca del autoconocimiento de nuestra cuerpa, en cuanto a cómo nosotras mismas no nos observamos por dentro, no nos conocemos, no nos acercamos para conocer nuestra vulva, por ejemplo. Con el tema de que vimos con Amandine, me llamó muchísimo la atención y con dolor lo que le pasó a Yakiri, una chica a la que le faltó muchísima observancia por el Estado, y el tema de justicia ahí estuvo muy escandaloso y todavía me resuena por todos los hechos que suceden cotidianamente contra las mujeres por acoso, por feminicidio, por un montón de cosas que nos están golpeando a las chicas, ¿no? Mon, ¿crees que en este módulo comenzaste a deconstruir todas las creencias preestablecidas sobre el deber ser como mujer o el deber ser respecto a tu cuerpo? Bueno, en ese sentido creo que la Escuelita para la Libertad de las Mujeres ha sido una gran ayuda para mí para decodificar, desestructurar todo el sistema impuesto de valores y de creencias que nos ha impuesto la educación del patriarcado. Porque para mí yo siempre fui secundaria o terciaria o invisibilizada en aspectos laborales, en la escuela, en el hogar, ¿no?

daño. ¿Cuánto es lo que vale la vida de un ser humano? El dinero lo arregla y todo queda olvidado. El olor a muerte no se quita aunque pasen los años, menos cuando la injusticia sigue reinando. Por eso levantamos hoy la voz por nuestros hermanos, que no quede impune su muerte, eso buscamos. Que no haya tampoco más mentiras ni más engaños. En memoria a los caídos, los compañeros resisten. El alma revolucionaria hasta la muerte persiste. Existe por los que hoy no están, siguen en pie de lucha. Callaron una voz, pero del pueblo quedan muchas, las que hoy exigen que no haya más encubrimiento. Queremos a los culpables y queremos verlos presos. Ya basta de ocultarlos, porque los esconden. Basta de fingir, los asesinos tienen nombre. ¿Cuántas vidas más tendrán que acabarse? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos culpables? ¿Cuántos más tendrán que esconder su coraje? ¿Cuántas familias tendrán que esperar que pase? ¿Cuánta sangre más? ¿Cuánta injusticia? ¿Cuánto llanto más? ¿Cuánta impunidad? ¿Cuánto pasará para terminar? Para que puedan descansar en paz. ¿Cuántas vidas más tendrán que acabarse? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos culpables? ¿Cuántos más tendrán que esconder su coraje? ¿Cuántas familias tendrán que esperar que pase? ¿Cuánta sangre más? ¿Cuánta injusticia? ¿Cuánto llanto más? ¿Cuánta impunidad? ¿Cuánto pasará? Bien, pues estamos hablando de los contenidos de la escuela. Estamos a la mitad, donde hacemos dos grupos de mujeres: reparaciones básicas del hogar y arte de la desobediencia. En reparaciones básicas para el hogar, tenemos un acercamiento al ámbito técnico manual, a través del cual localizamos, entendemos y reparamos averías básicas, pero cotidianas, propias del hogar, en torno a la electricidad, plomería y gas. Galindo, ¿nos puedes contar sobre estas clases? Y también cuéntanos, porfa, si antes tú habías usado herramientas, si las conocías y cómo contribuyeron estas clases a tu vida. Claro que sí, Maritrini. Mira, para mí fue muy importante la clase porque pude aprender de manera más técnica o de manera técnica, específicamente el uso de las herramientas. Cotidianamente las he utilizado, las conocía y en casa había podido hacer algunas reparaciones. Sin embargo, con la clase ya pude de manera más específica saber qué pinza utilizar, en dónde y cómo, para no averiar mi propia casa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido fue muy significativo y yo, de verdad, chicas, les invito para que vengan a participar, a conocer, a aprender, que es bien importante para la autonomía de nosotras las mujeres. Las clases de arte de la desobediencia son propuestas creativas que buscan desmontar la carga cultural, patriarcal, sexista, discriminatoria, instaurada en los discursos de las diversas expresiones y disciplinas artísticas. En algunas generaciones hemos tenido música, literatura, radio, teatro, fotografía. Nos interesa aportar herramientas creativas como medios de expresión para la sanación, sensibilización, denuncia y la acción política en general. Ahora, pues yo les quiero preguntar a todas ustedes sobre su experiencia en el taller de Mare. Bueno, nuevamente yo por aquí quiero comentarles que el taller de Mare en específico fue una vivencia emocional totalmente, porque logré contactar con mis emociones por medio de esta técnica que ella maneja, que es la biodanza. Entonces, a través del movimiento de mi cuerpo, yo me di cuenta cómo puedo hacer contacto con esos nudos, con esas partes atoradas que no me permiten caminar, que no me permiten avanzar, y pues... fue una vivencia que recomiendo, sí, claro, y que me gustaría que pudieran en este momento estar escuchando personas y que les esté moviendo algo para decir: yo quiero ir a la escuelita para la libertad de las mujeres. Bueno, para mí la experiencia con Mare fue de mucha fortaleza, porque ahí me di cuenta que no solamente existe una forma de expresar a través del lenguaje común, sino aprendí a amar la música como lo que hace ella, ¿no? Una alteración de la música. El arte a la desobediencia es un poco eso, es decir, en contra de lo que se ha creído como así esto es música, ¿no? Es una forma también muy libertaria, porque

Pero la idea también era que no solamente decir, bueno, sí, hay cosas que nos han parecido injustas, discriminatorias, pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué podemos proponer? Entonces, de hecho, se rapió en esta parte del spot que se hizo. Y justo fue proponer, ¿no? De la parte del acoso, ¿no? Cómo de un simple piropo se puede llegar hacia una parte, pues, de violencia física. Y que aquello que de pronto, pues, se ve como muy romántico, resulta que no es tan romántico. Y aquello que parece ser como bien habitual, ¿no? Es el inicio en donde si uno no se pone también listo y sabe, ¿no? Cómo reaccionar, cómo prevenirlo, da paso o puede dar paso a otras situaciones, ¿no? Y también, pues, un llamado, digo, en general, a decir, bueno, esto no es romántico, no nos gusta y la verdad no está padre que caminemos por ahí y nos puedan acosar de la forma en la que sea, ¿no? Entonces, pues sí fue un poco como esa parte del enojo, ¿no? Porque sí es un enojo que una no pueda como ir tranquilamente, pero también la otra parte era, pues, proponer, ¿no? Proponer algo a través del audio, proponer algo que también sabíamos que iba a llegar a otras mujeres, y no solamente también en este caso a mujeres, ¿no? Sino también a hombres. A continuación vamos a escuchar este audio que realizamos en el taller con Gris en la Escuela Feminista. Campaña radiofónica Voces Revolucionarias. Voces Revolucionarias. Bueno, amiga, me vienen siguiendo. Viene, tómale foto, grita o saca las llaves. Aléjate de un sujeto extraño que puede hacerte daño. En la calle grita mujer, no te calles. En la calle grita mujer, no te calles. Activa tu ubicación para tu localización. No es tu culpa, amiga, alza la mirada. Mándalo a la fregada. En la calle grita mujer, no te calles. En la calle grita mujer, no te calles. Tú debes caminar sin que vayan a opinar. Un piropo no es halago, sino, amiga, un agravio. En la calle grita mujer, no te calles. En la calle grita mujer, no te calles. No te calles, no te calles, no te calles. En México, somos el 93% de las mujeres que hemos sufrido miradas lascivas. Y más del 50% hemos sido tocadas en la vía pública. En Oaxaca, en el primer semestre de 2017, se han registrado 60 mujeres asesinadas. Para no ser una cifra más, defiende tu espacio personal. Actúa antes de que la violencia se intensifique. Defiéndete. Alza la voz. ¡Vivas nos queremos! Esta es una producción de la cuarta generación de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Siembra autonomía, cosecha libertad. Cosecha libertad. Galindo, ¿nos puedes contar cómo fue que escogieron el tema para grabar su audio y por qué escogieron ese tema? Bueno, de entrada yo creo que la organización de la equipa no fue una coincidencia. Precisamente por el tema, quiero rescatar de mi compañera que me antecedió con respecto al enojo. El enojo es algo bien importante en nosotros porque nos permite en algún determinado momento actuar o prevenir, ¿no? En ese sentido, al estar comunicándonos con nuestra equipa, comentábamos el tema del alcoholismo en los machos. Precisamente fue así como denominamos el tema, partiendo de la idea que cuando los hombres toman, por lo general tienden a generar más violencia, ¿sí? Justificando esta violencia por una situación de estar bajo alcohol. Sin embargo, el estar alcoholizado no es un justificante para nadie y poder reproducir violencia, ¿sí? En este sentido, pues, nuestro audio va dirigido a todas aquellas mujeres que en algún momento se sienten culpabilizadas o que sienten el compromiso de poder salvar a ese esposo, a ese hijo tal vez, o a la persona que ingiera alcohol y que los esté violentando en ese momento. Entonces, ¿sabes qué, mujer? No es tu culpa, ¿sí? El alcoholismo es una cuestión personal y en el momento en que la persona decida un cambio, lo va a lograr, ¿sí? Te invitamos, pues, a escuchar un audio más de la clase de Gris para que puedas tener como un panorama general de los audios que ahí se construyeron. Y no fueron uno, fueron varios y son bastante significativos y esperemos que puedan llegar a los oídos de muchas personas y mover conciencias. Campaña radiofónica Voces Revulvacionarias. Voces Revulvacionarias. Yo siempre quise tener una familia integrada para mis hijos, ¿no? Además, pues me casé y prometí que siempre le iba a ser fiel. Y si sigo con él es porque pues a veces no es tan violento. Y cuando tomaba, ya estábamos nosotros con miedo, porque si no estaban mis hijas, que estaban chiquitas, entonces ellas se escondían, porque ya sabían que se portaba así, agresivo, no sé cómo. Yo no dejo a mi esposo, aunque sea alcohólico, porque pues ya me acostumbré con él. Yo no sé si se puede llamar masoquismo, pero yo decía, lo voy a hacer por mis hijos. No pensando capaz en mí, no en mi persona. Bueno, yo fui violentada por mi marido y la verdad no lo dejé por miedo al qué dirán. Y pues eso era lo que me detenía siempre, porque dije, ¿qué voy a hacer yo sola? A veces también me he hecho esa pregunta, ¿por qué sigo con él o por qué no me he tomado ese valor para salirme, no? Porque al final de cuentas yo me tendría que salir ahí de la casa, no él. Su alcoholismo no es tu responsabilidad. La violencia intrafamiliar obedece al machismo de los esposos, misma que se aumenta con el consumo del alcohol. La mayoría de veces, ellos justifican su actuar violento con el pretexto del alcohol y como una conducta que no pueden controlar. Que esté alcoholizado no excusa la violencia que ejerce sobre ti y tu familia. Ayuda, GES Mujer Rosario Castellanos AC, Consorcio para el Diálogo Parlamentario AC, Red de los Derechos Sexuales Reproductivos de DECER Oaxaca. Saca tu fuerza interna para romper la violencia. Si hay violencia, no es amor. No estás sola. Si te violenta, denuncia. Esta es una producción de la cuarta generación de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Siembra autonomía, cosecha libertad. Cosecha libertad. Chicas, pues queremos agradecer hoy a nuestras invitadas, exalumnas de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Me gustaría que me dijeran cómo se sienten ahora después de graduarse de la escuelita y qué planes tienen respecto al feminismo. Pues yo me siento muy agradecida de haber sido parte de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. A mí, en mi experiencia, me ha cambiado no solamente dentro de mi hogar, sino afuera, en mi relación con las mujeres también me he planteado muchas otras cosas muy diferentes. Y bueno, parte de los planes que yo tengo, me gustaría seguir trabajando con mujeres. Desde antes ya trabajaba con mujeres en la escritura, en la literatura, pero me gustaría hacerlo también con este enfoque que ahora ya he pues recibido, acoplado y acotado en mi corazón para poderlo pues trabajar y compartir de otras maneras. Y pues yo las quiero invitar porque es un trabajo que hacen las compañeras bien importante. Uno como mujer necesita tener otras herramientas para afrontar muchas de las experiencias que vivimos actualmente, y entonces yo les diría, no se pierdan la oportunidad de poder pues estar presente y asistir a la escuela. Bueno, pues a mí me encanta ser la excepción de la regla en todo momento, y ahorita la Escuelita para la Libertad de las Mujeres me ha motivado para manifestarme como mujer independiente, autónoma, sororaria, con activismo, ¿no? Me incluyo dentro de los movimientos feministas, me incluyo dentro de las participaciones y me informo y escucho a las otras. Y creo que esto es lo que ha logrado la Escuela para la Libertad de las Mujeres, un gran cambio desde mi perspectiva hacia mí misma y en mi entorno y con otras. Bueno, para mí fue bastante resignificativo el haber cursado, vivenciado en la Escuelita para la Libertad de las Mujeres. Yo actualmente, bueno, trabajo con niños, con niñas, con mujeres y tengo como muchos proyectos, ¿no? Desde el feminismo, queriendo trabajar como esta idea de poder compartir con más y más y más y más personas para que se interesen el poder empezar a formar una vida autónoma, ¿no? Y pues agradecerles también mucho a todas las personas que colaboraron o que construyeron este proyecto. No quisiera dejar pasar esta parte tan importante porque es así como poco a poco, si nos vamos juntando muchas mujeres, una a una vamos haciendo una masa, y es así como nos vamos a visibilizar, es como nos van a escuchar y es como vamos a poder nosotras continuar un camino en contra no solamente del machismo, sino del capitalismo que nos construye como mujer de una mala idea. Y sí, también quisiera mencionar mucho este trabajo que hace el Estado, donde quiere formar un tipo de mujer que ya no podemos permitir. Así que mujer, acompáñanos a levantar la voz. Muchas gracias a todas por su apoyo. De verdad, es muy significativo que hayan venido aquí a compartir todas estas experiencias de las que todas las que estamos aquí hemos sido parte. Muchas gracias, chicas. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar a Furia Soprano. Ella es una rapera española en cuya biografía en la red social no duda en asumirse feminista radical. Su álbum lleva por nombre No hay clemencia. Las letras de Furia hablan contra el capitalismo heteropatriarcal y relacionan sobre las diferencias y similitudes de las opresiones que vivimos las mujeres. Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada aracallía. Escuchad el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos. Sucias mancilladas y quemadas en la hoguera. Rancios pedestales con vestidos de princesa. Nubes de algodón, donadies con cartera. Hoy somos las que reescribirán la historia entera. Brujas del infierno, nuestro lema es la defensa. Feminismo activo, ni una agresión sin respuesta. Cuesta hacer oír una protesta cuando el resto del sistema lo alimenta y lo sustenta. Fin. Machete en mano, mira chulitos a mí, plin. Soy aprendiz, no venimos como carne ni para gustarte a ti, no. No somos perfectas, no somos muñecas, no somos humildes, delicadas ni pequeñas. Penas masticadas crearon nuestra violencia y no. No tengo sino si no es. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido. No hay clemencia. Clemencia, clemencia, clemencia, clemencia. Pues nos despedimos el día de hoy, chicas, exalumnas de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias. No me quiero despedir sin antes recordar la frase de Mary Wollstonecraft, que dice que el objetivo no es que las mujeres tengamos poder sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas. Gracias. Gracias. Hasta luego, Maritrini. Esta es una producción de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Siembra autonomía, cosecha libertad. Siembra autonomía, cosecha libertad. Cosecha libertad.